desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Y en esta última entrega de Entreacto Cultural del año vamos a tener a Fernando Palumbo grabado en este momento y después vamos a escuchar en vivo a Pamela Di Bello. Y bien amigos, muy buenos días en este Entreacto Cultural, el último del año 2022 que se nos va volando. Este va a ser un entreacto extremadamente especial, puesto que nosotros no estamos en Montevideo, nos encontramos en la hermosa costa oceánica, con un clima más parecido a la primavera que al verano. Hay que decir la verdad, todavía no están estos calores veraniles que todos buscamos junto al helado océano, pero sí con muchas ganas de hablar con espectáculos. Y en esta primera parte del día de hoy queríamos repasar algunos elementos que nos olvidamos la semana próxima pasada, cuando hicimos un balance de la temporada transcurrida cinematográficamente hablando. Por ejemplo, en materia de festivales dijimos que hay muchas muestras en nuestro país. Es cierto, lo reafirmamos, en Montevideo y en nuestro país hay muchas muestras, y nos olvidamos de destacar fundamentalmente una que existe en el interior, que es en Maldonado, durante el invierno, primavera actualmente, que es lo que vendría a ser Piriápolis de película, un festival que dura apenas unos 3 días, ya tiene material para durar 4, y que está en su 20ª edición, lo cual es todo un logro para los organizadores y le da una gigantesca movida al cine del Río de la Plata, al cine mercosuriano y uruguayo fundamentalmente, llevado adelante por 2 o 3 personas que se han puesto al hombro esta muestra de cine audiovisual que revitaliza la principal ciudad balnearia del departamento de Maldonado, puesto que Punta del Este más parece una ciudad argentina que uruguaya. Siguiendo con los títulos de interés, nos olvidamos de remarcar 2 que la compañera en algunos minutos calculo que va a destacar, que uno es Top Gun, la segunda parte de la historia de aviones, de la aviación naval en portaaviones norteamericanos y las proezas que logran, una película brillantemente filmada por Tom Cruise, aunque en lo personal reviendo la primera película de hace más de 25 años, entendemos que esta primera parte tiene más argumentos dramáticos y menos efectos visuales y sonoros. La trama, digamos, de personajes nos interesó más, aunque esta ha sido toda una revelación de público. Siguiendo con los títulos que se pueden ver en este momento en nuestro país, es inevitable hablar de Avatar, un film del cual anoche justamente en una radio argentina que encontramos y en alguna prensa española también, se habla de esta segunda parte con algunos pruritos. Por ejemplo, parecería que muchos indígenas norteamericanos se encuentran molestos, pues los logros mayores de las tribus que defienden este ficticio planeta Pandora en un futuro no demasiado lejano, un planeta similar tal vez a la Tierra, estas tribus ven como el héroe principal del levantamiento contra los conquistadores, contra los marines conquistadores, a un hombre blanco traidor, un cabo de la infantería de marina, que en la película anterior del 2009 se había, mimetizado con la causa en la defensa de los pueblos originarios de este planeta Pandora, habitado por seres muy similares a lo que podría ser tribus amerindias, a pesar de los cambios físicos que tienen, que no son exactamente iguales. Esto quiere decir que los héroes serían, una vez más, el hombre blanco que traiciona a sus propios aliados del ejército invasor y lidera la lucha en contra de los mismos. Esta es una de las críticas. También hoy por hoy en redes argentinas parece que está de moda decir algo que venimos nosotros diciendo, y es que este ha sido el año, el 2022, que se nos va en horitas, donde se consagran las plataformas y las mil y una formas de ver audiovisual, de alguna manera destronando al cine en salas, como el gran espectáculo audiovisual, quedando este como otra de las tantas alternativas, donde mucha prensa especializada de la vecina orilla, siempre tan culta, tan ilustrada, con tanto nivel, bueno, a nivel radial por lo menos, observan que las plataformas están empezando a triunfar en relación al cine en salas, y que este va a quedar, tal cual hemos dicho nosotros hace unos meses atrás, bueno, como una salida de aquella gente que ya tiene el hábito, de cuarentones, cincuentones, sesentones, que les gusta el cine en salas y que, bueno, lo toman como una ida al teatro, una ida a la ópera o al teatro danza, que en nuestro país día a día toma más volumen. Esto parece que es una cosa, parece que es una tendencia estética que se ha empezado a consolidar en el 2022, y calculo que por el nivel de estrenos que estamos viendo en el 2023 va a estar igual. Para ir redondeando nuestra breve introducción en el día de este entreacto tan particular, queremos decir que si nos apretan, nos ponen contra la pared, una de las mejores películas que yo vi en el correr de este año se estrenó el 28 de octubre del presente 2022, que se llama Sin Novedad en el Frente, una película muy dura, macabra, fuertísima, la tercera versión de la novela de Milestone, sobre un grupo de desgraciados jóvenes que van a pelear la Primera Guerra Mundial en las trincheras alemanas, y ya sobre el final de la Primera Gran Guerra se encuentran con la potencia demoledora del ejército belga y francés, que no admite un solo prisionero y que los destroza, las angustias de estos jóvenes soldados, cómo son traicionados por su generalato, diciéndoles que van a pelear por su patria, por la libertad, quedando obviamente enterrados de por vida en el lodo, el fango de las trincheras. Una película impactante que, curiosamente, va a representar a Alemania en el Oscar y que no se estrena en las salas cinematográficas y que solo se estrenó en streaming, o sea, en la nube. Y algo similar nos ocurrió con las películas de animación. Sin lugar a dudas, la que más nos ha interesado es Pinocho, de Guillermo del Toro, el mexicano tan talentoso que nos ha dado películas fantásticas de todo tipo y que ahora nos deslumbra con una animación stop motion sobre la legendaria historia de Pinocho, creado por la industria Disney, ese muñeco que cobra vida para, de alguna manera, apalear, solventar la tristeza de un anciano carpintero que ha perdido a su hijo, en este caso en particular, víctima de las bombas aliadas atacando al fascismo italiano en la Segunda Gran Guerra Mundial. Pinocho nos gustó incluso más que la película Un gato con botas, que se estrena el próximo 2 de enero en varias salas en Montevideo, pero que desde ya estamos recomendando como un título de animación de los mejores, a estrenar en cine en la temporada 2023. Y ahora sí, tal cual lo prometido, estimados amigos y amigas y amigues de la Imprescindible Centenario en todo el país y también en el mundo, se abre el telón, se prenden las luminarias y aparece la encantadora figura y la voz de la doctora Pamela Di Mello, con la cual los dejamos acompañando en el día de hoy, el próximo y los próximos entreactos, por lo menos dos o tres más de enero, para que disfruten de su conocimiento, de su sapiencia en materia cinematográfica. De mi parte, feliz año para todos y también para la querida colega. Adelante entonces, estudios. Bueno, qué presentación. Yo ya me la imagino subiendo al escenario y abriéndose el telón y apareciendo Pamela, ¿no, Marcelo? Exactamente. Pamela, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Hola al equipo del Imprescindible y a toda la audiencia. Bueno, Fernando ya hizo la presentación. Sí, impresionante. Con su característico humor, pero bueno, aquí sí, estamos. Cinematográfica fue la presentación. Muy, muy cinematográfica, muy artística y cultural también, así que bueno, vamos a hacer este cierre de año compartido, una experiencia distinta, pero bueno, queríamos hacer algo juntos y acá estamos. Bueno, te queremos escuchar a ver qué tenés para recomendarnos en este, en esta última entrega de este 2022. Bueno, primero vamos a empezar por un pequeño ranking a modo personal. La verdad es que pueden entrar en muchos medios y ver distintos rankings de todos quienes tenemos un poco de acceso a poder evaluar el año cinematográfico. La verdad es que es un año que ha empezado a marcar una tendencia. Veremos si continúa el año que viene. Ya Fernando se refirió a ello, hablando sobre el streaming y bueno, la convivencia y los famosos periodos de ventana que hay donde tenemos acceso a ver una película 2-3 semanas en sala cinematográfica y después tenemos acceso en casa y decimos, pero ¿cómo? Y bueno, y esos tiempos se están acortando cada vez más y eso hace que los rankings del año y que las evaluaciones también incluyan el streaming. Así que en particular voy a decir que para mí la mejor película del año es sin duda la segunda parte de Avatar, titulada El Camino del Agua. Ya hablaremos de ello un poquito más adelante. Tal cual mencionó Fernando, Top Gun Maverick se lleva gran parte de los laureles, digamos, de este año. Fue la sorpresa no solo en público y recaudación, que esos son aspectos más fríos, sino por lo que genera y por las ganas de volver a vivir esta historia y de encontrarse con un cine más de los 80 que puede volver a esta época y que no pierde ese equilibrio de sorpresa, pero también una historia conocida que vale la pena volver a verla. Después, Argentina 1985, creo que es la gran sorpresa latinoamericana, una película profunda, distinta para estos tiempos y para todos, con un mensaje político, social y a su vez bastante valioso en estas épocas sobre el equilibrio de la democracia y por qué hay que conservarla. Y aquí vamos un poco a 3 propuestas de streaming, quizás 4, aunque hay una que también posee ventana. Estamos hablando de Pinocho de Guillermo del Toro, que ya Fernando sí. Nos comentó más o menos, es una animación absolutamente preciosa que recrea esta historia, le agrega algunos puntos extras y que ayuda también a ver esta historia desde otro punto, desde otra manera. No es un muñeco tan simpático y la realidad es que el muñeco que nos presenta Guillermo del Toro existe y fue hecho para hacer esta película, así que es una animación que vale la pena verla, la encuentran en Netflix. De la misma manera que para mí una de las mejores películas del año es el musical Matilda, que se estrenó el 25 para Navidad. Es otra forma de ver una historia principalmente de los 90, pero ¿cómo que bueno, se llama, dijiste, Pamela? Matilda el musical. Ah, sí, claro. Es el musical de, bueno, el libro de Roald Dahl, pero también de la película famosa de Disney de los 90. Es muy divertida de ver, muy llamativa, y para quienes les gustan los musicales, una manera más de acercarse a ellos. Y después sí, una película que Fernando ha hablado inmensa cantidad de veces, que es Sin Novedad en el Frente, la película por la que Alemania va a competir en el Oscar, que es cruda, sobre la guerra mundial, y bueno, y siempre tenemos una película sobre la guerra, que es un motivo para volver a ella. Y aquí sí, la 7ª película para mí, que va a llegar a cines aquí en febrero, se llama Tar, y es una película dramática sobre una historia de un artista, ya que estamos hablando de cultura, que se dedica a la música, y es como toda su transformación nos va llevando a encontrarnos con un personaje absolutamente derruido entre la felicidad de alcanzar la fama, pero también de lo efímero que eso es. Ya digo, va a llegar en febrero, pero en este momento la pueden encontrar en Amazon, así que esta es la convivencia de la que Fernando tanto habla. Por otro lado, tenemos El Hombre del Norte, que es una película que habla sobre los vikingos y las historias extras, que fue presentada a principios de año y que ya la pueden encontrar en distintas plataformas. Por otro lado, Ella Dijo, una de las historias más importantes, quizás la primera que movilizó el movimiento Me Too o el movimiento feminista, comenzando en Estados Unidos, que es un gran título que la encuentran en cines. Y por último, al menos para mí, una cinta que es experimental, pero también que habla mucho de las vivencias humanas, que se llama After Sun. Ese es el título tanto en español como en inglés, y es una manera de encontrarse con una historia entre un padre y una hija, que la verdad que uno la ve y dice, bueno, ¿y qué tiene de diferente? ¿Tiene de diferente eso de los directores que están comenzando a hacer cine y experimentan con ello? Y es una historia tierna y bonita de ver. Así que hay de todo, Pamela, de películas de todo tipo, como para poder ver, ¿no? Para poder ver, para poder evaluar. También tienen otras tantas que quizás no van a sonar tanto, pero bueno, este año estuvo Elvis, una sátira como El Menú, sí. La semana que viene se estrena El Gato con Botas, que es una excelente animación para grandes y para chicos, y después hay mucho de cine de terror también, que comenzamos el año viendo cine de terror también, pero bueno, hubo grandes títulos, estuvo Scream, que es una película con gran historia dentro del terror, también estuvo Sonríe, o películas como Nope, que mezclan un poco el cine de terror, pero también el drama y también el suspenso, así que bueno, hubo de todo y vale la pena verlo. Pamela, ¿hablamos de Avatar, te parece? Bueno, la verdad, si quieres. Dijeron que sos muy fan de Avatar. No, bueno, es que, a ver, es un universo que creo que, dependiendo la edad en la que viste la primera, es como esperaste esta película. Sí, sí. La verdad es que estamos hablando de la primera parte de la película más taquillera de la historia, con mayor recaudación, y también fue la primera película para muchos donde se ingresó en el mundo del 3D, donde de la pantalla plana salían elementos hacia afuera, y fue un primer descubrimiento para muchos. Y la verdad es que pasaron 13 años entre una primera parte y esta. No se sabía qué era lo que iba a pasar, ni cómo iba a reaccionar el público, ni qué historia iba a presentar, porque el universo de Avatar está construido en la mente de James Cameron, pero no hay un libro sobre ello, no hay un cómic, no hay una historia que lo pueda resumir o decir, bueno, va a ir por este lado. La verdad es que esta segunda parte nos presenta una Pandora después de 13 años, hace la misma continuación de tiempo, y los atributos realmente los más valiosos son los técnicos. Muchos hoy están diciendo, bueno, pero el guión es flojo. La verdad es que es una historia que es fácil de comprender para todo el público, y creo que eso es lo que marca la diferencia de Avatar con el resto de las películas. A partir de una historia quizás más simple, James Cameron encuentra la manera de poder desarrollar un universo a través de lo técnico, donde todo tiene un poco de importancia y todo sorprende también. No se puede creer, él hace una gran introducción hacia el agua y cómo voltea todos los factores de la vida, y de esa parte de crear animales y de tenerlos tan cerca hace que la experiencia sea absolutamente distinta, y que sí, son 3 horas en el cine, y en eso comparto con la idea de Fernando, pero quizás también estamos en un mundo donde mucha gente ve series todas de una vez durante horas y no cuentan la cantidad de tiempo. Sin embargo, en el cine sí estamos todo el tiempo señalando la duración de las películas. Y acá realmente no se siente. Es una aventura que nos lleva, nos trae, la pueden ver en este país en 3D y en 4D, que son 2 experiencias absolutamente distintas, pero que también vale la pena verlas. Y también tienen la versión para quienes no aguantan los lentes o no se sienten cómodos con el movimiento, de poder verla en 2D, que es el, digamos, el lenguaje común donde se pueden ver las películas, lo cual permite que uno pueda apreciar distintas cosas, ya sea el color, la historia, si te gusta la acción o la ciencia ficción, un poco de esa historia, y reconocer aspectos que son quizás mensajes más subliminales, que al día de hoy se han perdido un poco, el valor de la familia, el valor de luchar, el valor de encontrarse con algo que pasó hace un tiempo, pero que también tiene sus consecuencias. Y cómo podemos ver este universo, la verdad es que al día de hoy es difícil de saberlo. James Cameron mismo, que es el director de la película, asumió que recién las consecuencias de recaudación de Avatar se iban a ver a las 3 semanas. Estamos llegando a las 3 semanas en este momento y lleva más de $1 billón recaudado. no sabemos qué va a pasar. Lo único que se puede saber con esto es que estamos ante una tercera parte. Veremos cuándo llega. La idea principal es el 2024, así que habrá que esperar para ver qué es lo que sucede. Bien, también nos planteabas la posibilidad de hablar, tenemos poco tiempo, pero el gato con botas, ¿no? También nos, sí, nos planteaste esa posibilidad. Sí, vamos a hablar mínimamente. Se estrena el lunes, tienen la posibilidad de poder verla a partir del lunes en los cines. Nosotros ya tuvimos la posibilidad de verlo. La verdad es que es un personaje de que, si recordarán la logro que ha marcado los premios de estos dos, es una película, la verdad es que venía de una película en el 2011 que no había sido tan buena, y aquí lo que hacen es también un poco lo que pasa con Avatar. La técnica sobrepasa el resto y tenemos un gato con botas absolutamente animado, divertido, que tiene mucha música y también mucha realidad. Las famosas siete vidas del gato acá se convierten en que solamente queda una, y hay que ver al personaje tan simpático del gato con botas encontrarse con esa última vida y poder reconocer que la va a tener que luchar y implementarse con personajes como Ricitos de Oro, que aparece por allí. Así que es una aventura para grandes y para chicos, con grandes mensajes y muy divertida. Bien, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Pamela? Te escuchamos. Bueno, ya que estamos, sí, casi en el 2023, vamos a señalar que durante enero y febrero vamos a tener estrenos que se van a hablar en la cartelera de los Oscars. Ya nos hablaremos individualmente en las próximas ediciones, pero para fanáticos del terror, el 12 de enero llega Megan, de uno de los grandes directores del terror como es James Wan, así que pueden esperarlo por allí. Es algo parecido a lo que es Chucky, pero con inteligencia artificial. Veremos qué sucede con esa película. El 19 va a llegar Babylon. La verdad es que es un estreno bastante controversial por lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Veremos cómo llega aquí. La Ballena o The Whale, que es la película que está interpretando Kaiser, que vuelve a la actuación, se va a llegar entre febrero y marzo. Veremos bien cuál es la fecha, todavía está para definirse. Y el 23 de enero llega The Fableman, o Fableman, como quieran decirle, que es la nueva película de Steven Spielberg. Así que por allí hay algunos de los grandes títulos. Cabe recordar que recién para los fanáticos, en marzo llega Scream 6, que se va a situar en Nueva York. Veremos qué pasa con El Hombre de la Máscara. Y en mayo llega Rápidos y Furiosos en su edición 10. Así que veremos qué sucede con ella. Y por último, así como dos grandes estrenos, en junio llega la quinta película de Indiana Jones, que va a cerrar una gran historia como lo es este arqueólogo tan famoso. Y en julio tenemos varios títulos, pero los que destacan son tres: Misión Imposible 7 con Tom Cruise, que ya tienen un video en redes sobre cómo fue grabarlo y cómo se subió a los aviones y todas, sí, las magníficas cosas que hace. Sí. Y también un estreno doble que va a llegar el 20 de julio, pero que también se está esperando mucho, Oppenheimer, que es la historia sobre la primera bomba atómica, y Barbie para la otra parte del público, que van a compartir fecha. Así que veremos cómo suceden estos títulos. Y otra cosita pequeña antes de cortar, Cinemateca tiene la posibilidad de cubrir varios de los estrenos, más de 20, de los más importantes de su selección, que se van a dar durante enero y febrero, así que en la página pueden acceder a ellos. Muy bien. Bueno, vas a estar acompañándonos los próximos viernes, así que lo que nos queda es desearte muy feliz fin de año y mejor comienzo del próximo. Lo mismo digo, bueno, muchas gracias por la oportunidad y bueno, nos estaremos reencontrando en los viernes de enero comentando un poco esto del cine y de la cultura en general. Muy bien, un abrazo grande y muchas gracias por todo. Chao. Abrazo y feliz año.